se esfumó del mal humor de los días del verano. Aburridos de calor, hundidos en el asfalto como insectos atrapados. Este ha sido el gran hallazgo. Que tanto hemos anhelado, si ya vamos a motor, tenemos mucho ganado. Es el punto de inflexión que tanto hemos anhelado, si ya vamos a motor, tenemos mucho ganado. We'll be right back.